que va a ser analizada por Gerardo Morales, a tal punto que él es el aludido en lo que dice Aníbal Fernández respecto al presidente de la Unión Cívica Radical. Morales, que de una insolencia superlativa con la presidencia, es una costumbre que tiene de ser insolente con la presidencia, se le va a terminar este discurso agorero, este injusto, porque el día martes, miércoles, jueves, cuando empiece a gotear esa canilla, la insolencia de Morales colisiona con sus propios intendentes. Díganle a los intendentes de él que en todo caso no acompañen esta medida. La insolencia de Morales, con tal de descalificar la medida, porque ahora, en aquel momento discutían porque no era coparticipable. ¿Qué es lo que tenemos que discutir? No hay mucho para discutir. La frase y el comentario con Gerardo Morales, ahora el senador y presidente de la Unión Cívica Radical. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? Bueno, en verdad que nada más ni nada menos que el ministro de Justicia baje a la trinchera a contestar a los dirigentes de oposición habla de lo mal que está el gobierno. Yo en verdad le digo que soy respetuoso de las instituciones, y no solo eso, también de la figura y de la primera magistratura y de la presidenta de la nación. Lo que no puedo es callar. Como presidente del partido más importante de oposición, cuando se hacen las cosas que se hacen desde el gobierno, cuando el gobierno agrega factores de conflicto a un clima enrarecido, cuando rompen reglas, cuando adelantan las elecciones buscando una mayoría circunstancial en contra de la opinión de toda la minoría, cuando le mojan la oreja de nuevo al campo, cuando tocan de nuevo el tema de las retenciones, pero reeditando propuestas del año pasado para que se profundice el conflicto, cuando el gobierno plantea una falsa coparticipación que no va a beneficiar en definitiva a gobernadores e intendentes, cuando hace una nueva declaración de guerra al campo y busca de aliados a gobernadores e intendentes. Yo no puedo callar como opositor cuando veo estas irracionalidades de parte de un gobierno que sigue buscando el camino de la confrontación de argentinos contra argentinos. Le guste o no le guste a este señor Aníbal Fernández. Senador, muchas gracias. No tiene por qué. El senador Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical.